¿cómo estás, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidas y bienvenidos al show. Arranca el episodio 834 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. ¿Por dónde? Por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y por un montonazo más de FMs y plataformas estatales e internacionales, seguro que tu emisora favorita está incluida en una de ellas, que pasa la señal de nuestro programa directo o en diferido y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que estás escuchando se titula Firewalker y pertenece, es el tema que nos han hecho llegar la banda cántabra Soulbane al correo de la emisora. Nos han hecho llegar unas cuantas notas más, pero te las mostraremos más adelante. De momento te cuento, este tema es el primer sencillo y tema que abre Freedom, primero de la trilogía de las tres que compondrán el nuevo álbum FFR de la banda cántabra de rock, como te digo, Soulbane. No sé si lo pronuncia muy bien, parece que haya dicho pena espiritual, no, Soulbane, Soulbane. Tema extenso, de estos que no solemos poner mucho porque no nos fastidia un poco la duración del programa, pero es que está de puta madre, así que ahí te dejo escuchándolo para que lo disfrutes. Soulbane, Firewalker. Yo! Rock.com. Bien, pues saludos para ti que nos escuchas vía podcast, saludos para ti que nos escuchas en diferido, pero sobre todo saludos para ti que nos escuchas en directo. Y a su vez nos llegan saludos de personas humanas que nos están escuchando en directo live y que nos lo indican en tiempo real a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rovera. Tenemos saludos Zaragoza Style de Rubén Oteo. Y tenemos saludos Zaragoza Style de Julia. Como digo, nos están escuchando desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Pues hala, everybody a disfrutar del programa y vamos a empezar. Fíjate que había dicho yo esta semana que teníamos muchos conciertos que anunciar, que no sabía cómo iba a meterlos todos, pues aún me ha tocado meter más. Claro, uno se ve, trata de preparar las cosas con tiempo, de organizarse, pero de repente, ¡hala! ¡Cuatro conciertos de golpe! ¡Eh! ¡Me lo mandan todos ahí, ¿sabes? Bueno, pues hemos hecho huecos como hemos podido y vamos a hablar de todos y cada uno de ellos. Los que no nos quepan en el programa, pues hablaremos mañana en el blog de Trovador Urbano, que para eso hacemos y tenemos más compañeros haciendo artículos en la web de santomatarradio.com. Vamos allá, Roxa Rosa, primera de las recomendaciones. Calumnia, regresan a usted. Regresan a usted. Sí, porque ya estuvieron en la localidad zaragozana ribereña de la Laguna Vega y Ocanta el año pasado con notable afluencia de público y éxito. Este sábado 20 de abril, los chicos de Valde Algorfa, los punky más jóvenes del Bajo Aragón, se desplaza nuevamente hasta la localidad zaragozana para participar en la segunda edición del... Porque es que en Used es como en Barcelona, que también hay Rockfest. Se ha cortado un pelo. ¿Barcelona tiene Rockfest? Pues en Used también. Rockfest, segunda edición, Used. Y además es mucho más barato, entrada gratuita, no como el Rockfest de Barcelona que tienes que estar ahorrando todo el año si quieres ir. Creo que se va a desarrollar en dos fechas, parece. En una fecha. Es que como están puestas las bandas en dos filas, venga, vamos a decir todas las bandas que participan. A las 7 de la tarde los Poison, a las 8 y cuarto Entorno Hostil, a las 9 y media Radio Callejera, a las 22:45 los que interesan, los potentes, los buenos, los Calumnia. Y luego ya a la noche toca el momento de las bandas tributo, a las 12 y cuarto los Perros Verdes con su tributo a Marea y a las 2 menos cuarto de la mañana Amor Casto, tributo a Extremo Duro. Y luego ponen a las 3 un DJ para seguir ahí toda la noche hasta que el cuerpo aguante. Por supuesto, para que el cuerpo aguante más rato, pues bien todo surtido de caldos y bocadillos y cosas buenas para que te eches al extremo. Tenemos que decir que me parece una fantástica iniciativa, un concepto de este tipo. La lástima un poco es el tema de las bandas tributo. Ya que se ponen, pues que pongan bandas que hagan propias canciones todas. Pero bueno, está muy bien que se hagan festivales rockeros en las zonas rurales y en pueblos como en Used. Recordaros, este sábado 20 de abril, a partir de las 7 de la tarde, en Used, no sé si pone exactamente dónde se va a realizar el concierto, pero bueno, no tiene pérdida. Tú te acercas a Used, preguntas dónde es el concierto y ya está. Y no te preocupes que si vas a las 7 vas a encontrar el concierto, seguro, seguro, antes de que empiecen los Calumnia a las 11 menos cuarto. Lo dicho, eso para el sábado, para este sábado 20 de abril en Used, provincia de Zaragoza. Más conciertos, Roxa Roxae. Acero en Trincheras. En el Trincheras, el Trincheras Rock, el ya veterano festival turolense de la localidad de Sarrión. Cuando bajas por la autovía dirección Valencia, la última población que hay grande de Teruel, creo que es. O por lo menos antes de las pistas de Jabalambre, las pistas de esquí, Guda, Jabalambre y todo eso. Perdón, Jabalambre y Valdelinares. Pues eso, novena edición del Trincheras Rock de Sarrión, que tendrá como bandas participantes a los Acero, a los Bandurrock, Metalillam, que es una banda tributa Metallica, a los Ruido, a los 8 meses y 2 días y otra banda tributo como son Tentando a la Suerte, que hacen obviamente tributo a Barricada. El festival se hace en el Trinquete, en el Frontón, cubierto él a partir de las 5 de la tarde. La entrada a taquilla son 15 euros por ver a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas, 7, porque me parece que no hemos nombrado a los Trastucada, que son los cabezas de cartel. Y si te quieres ahorrar 3 eurillos, pues pillas la entrada anticipada, que como siempre, debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual está incluido este podcast 834 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada por 12 euritos. La gente de Trincheras Rock tiene su propio propia página web, trincherasrock.com. Ahí también puedes pillar las entradas. Y repito, ahí estarán los Acero en esta novena edición del ya veterano Trincheras Rock de Sarrión, de Teruel. Más festivales rock hechos en el mundo rural, más festivales rock hechos en Aragón. Ahí estarán los Acero. Y una última recomendación en el día de hoy, en la capital. Gringot, de nuevo, en el perro. En el perro de la parte de atrás del coche. Esa sala madrileña situada en la calle de la Puebla, en la calle de la Puebla 15, junto a Metro Gran Vía, que ya viene desde hace un par de años programando interesantes conciertos. Green Gold, de hecho, ya estuvieron en esta sala presentando su nuevo disco, AI, Artificial Intelligence. Y este sábado 20 de abril, a partir de las 9 de la noche, estarán nuevamente ofreciendo el material de ese primer trabajo y también de ese segundo trabajo y también del anterior, junto a la gente de Electric Monolith. Los magos del stoner de un psicodélico Gringoat calentará la noche madrileña junto a los Electric Monolith en una velada que promete ser una experiencia única para los aficionados del rock. Precio de la entrada, 15 en taquilla, 12 anticipadas. También tenemos enlace directo para que te hagas con esa entrada anticipada debajo del cartel anunciador de este concierto de los Gringoat junto a la gente de el Electric Monolith. Ahora sí, vamos a escuchar una cancioncita de los Green Goat, un tema perteneciente a este nuevo disco, Artificial Intelligence, un tema que está dedicado a una parte muy bonita del día, si has dormido bien. Awake, amanece. Recuerda, los Green Goat este sábado 20 de abril a partir de las 9 de la noche en la sala El Perro, junto a Electric Monolith, por 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla. ¡No te lo pierdas! Now

Bueno, pues el Cuarteto Murciano nos ha hecho llegar enterito su tercer EP, Garaje del Birlaje, del que escuchamos este corte, que es el que le da apertura. Traspié, me parece bien. Que te puedan cambiar, no hay control. Ni cadenas que te puedan atar, si solo lo que quieres es volar. Se ha pasado la primera media hora. Dos bandas más que nos han hecho llegar su material a info@asaltomatarradiorock.com. Los primeros, My 23rd Disorder. Los metaleros de Samboy publicarán en septiembre su nuevo disco New Beginning. Nos han hecho llegar varios adelantos. Escuchamos el segundo de ellos, este The Crown. Fight for glory, but we will bring you pain. We fight for freedom, we will destroy and kneel. Our life or death, we leave this ground. We march on forward to the sound. Killing sprees.

me fui, al campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, hoy aquí soy feliz, al campo me fui, ya no, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues si te acabas de incorporar a la sintonía, que sepa, la de Asalto Mata Radio Rock.com o a la de cualquiera de las emisoras que pasan la señal de nuestro programa, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Digo nuestro porque es de todos, tuyo, de Rosa y mío. También los del podcast, a los que esta información pues les da igual porque saben perfectamente qué programa están escuchando. Vamos a por las bizarradas. No sé si tienen eso común, pero bueno, yo creo que son dos tipos que son un poco fracasados. Lo que pasa es que uno se lo toma mejor que el otro. Vamos a por el primer titular. Ha participado en 238 elecciones y no ha ganado ni una. Bueno, nadie es perfecto. Y este menos. El señor Pazmarayán ha sido apodado el rey de las elecciones y el mayor perdedor electoral del mundo. Su historia es pura perseverancia. Este técnico de 65 años, residente en el estado indio de Tamil Nadu, ha participado en más de 200 elecciones durante los últimos 30 años y ha gastado miles de euros, serán rupias, en tasas de registro sin saborear las mieles del triunfo. Lo más cerca que estuvo de ganar unos comicios fue en 2011, cuando se postuló para la Asamblea General de la ciudad de Methur y obtuvo 6.273 votos. Estaba muy por detrás del ganador, pero le dio la esperanza de poder vencer algún día. Dijo, con esto vamos a tirar para adelante, que... Pero no, esa jornada está todavía por llegar. Ahora, que Pazmarayán señaló recientemente que ganar es el objetivo secundario. Lo importante es participar. La resiliencia y la aceptación de la derrota son claves y nadie lo hace mejor que él. Todos los candidatos buscan la victoria. Yo no, afirmó recientemente en una entrevista. Pues entonces le sale perfecto. Si él no busca la victoria, lo está consiguiendo. ¿La ha conseguido? Él lo quiere gastar. Las 238 veces ha conseguido su objetivo. Entonces nunca ha perdido. No pierde jamás. Gana siempre porque es lo que quiere hacer, perder. Después de 238 elecciones fallidas, el diplomático solo busca prolongar la racha de derrotas. Quiere más derrotas, más. A mí no me desagrada, dame a perder. ¡No me votes! Este año participará en su proceso 239, esta vez para un escaño parlamentario en el distrito Dharmapuri de Tamil Nadu. Se me da mejor leer el hindú que el francés, ojo, ¿eh? Sí, sí. Lo más probable es que Mr. Loser no gane, pero la victoria no lo es todo la vida. Durante las últimas tres décadas, el, entre comillas, rey de las urnas ha salido derrotado frente a figuras notables de la política hindú. Pero luce sus desastres electorales con orgullo y aspira a ser un modelo para los más jóvenes. De hecho, para inspirar a la gente a seguir sus pasos y mostrar perseverancia en su vida diaria, Don Perdedor ofrece charlas a estudiantes sobre la resiliencia y la aceptación de la derrota. Donde les dice que siempre, siempre, siempre, siempre hay que darlo todo. Y así, pero todo junto, darlo todo, es como se llama esta banda nu metalcore argentina, que está por publicar su álbum debut homónimo, del cual esto que escuchas es el último adelanto publicado hasta la fecha. Esto se titula Deshace. Como el rey de las urnas, que en vez de hacer, deshace, para desaprender cómo se deshacen las cosas. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Bueno, pues de un fracasado que no se considera fracasado para nada, a otro fracasado que tampoco se lo considera, pero que este sí que este no tiene solución. Un empleado de un museo es despedido por colgar en secreto sus cuadros junto a obras de valor incalculable. Me encanta que los planes salgan bien. Pues menos mal que no estaba doña Cecilia por ahí. Esa no cuelga cuadros, esa lo reforma. Antes de nada, ojito, cuidado, porque el Expreso de Borja es la pintura española más reconocida del siglo XXI. Sí, sí. Tú no le pongas a cualquiera Saturno devorando a su hijo y esperes que te diga seguro 100% que es de Goya, pero ponle el Exceomo que vas a ver de dónde es. Bueno, volvamos a la bizarrada. Según los informes, un empleado del Museo de Arte Pinacotec der Modern en Múnich colgó sus propios cuadros junto a obras de Pablo Picasso o Franz Marc sin pedir permiso a nadie. El hombre de 51 años trabajaba en el departamento técnico del museo, lo que le daba acceso a las instalaciones fuera del horario de visita. Pues tengo yo unos cuadros por casa que aquí van a quedar bien, bien, bien. No está claro cuánto tiempo estuvieron expuestas las pinturas del señor este antes de que alguien se diera cuenta. Pero según un portavoz del museo, no pudieron estar mucho tiempo porque los supervisores suelen notar algo así de inmediato. Sí, sí, claro. Hubieran puesto el FMO y que se hubieran dado cuenta. Además, el maestro, que supuestamente se describe a sí mismo como un artista independiente, ahora se ha metido en problemas con la pasma, porque al hacer agujeros en una pared sin permiso del museo, técnicamente se convirtió en culpable de daños a la propiedad. La policía teutona todavía está investigando el incidente. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre los cuadros del caballero, su estilo o su calidad en general. Eso sí, es poco probable que sufra un castigo demasiado severo, pero según algunas fuentes, de momento ya perdió su trabajo en la pinacoteca y también se le prohibió la entrada al recinto a la criatura. Yeah. Yeah. Et c'est l'odeur de l'enfer, un peu de souffrir de douleur qui s'émane et qui ternit mon âme et ma couleur. Je peux la sentir brûler tout mon corps, je veux la faire sortir. Yo, ¿qué le pasa a este francés? ¿Entiendes lo que dice? Esto sí que ha dicho I am the creature en inglés. Creature, la criatura. Este es el tema que está escuchando de esta banda francesa, marsellesa concretamente. Metal Coretas ellos, que tras sus tres primeros álbumes de estudio, este Creature es el primer sencillo que lanzan y que rapean como si fuesen metralletas. El relleno. Oh, sí. pues hemos corrido mogollón para que nos diera tiempo a poner hoy la balada de los tocamientos en el rellano, que ya se nos quedó sin poner el martes. Esto se titula como aquella canción de... Joder, ¿cómo se llamaba este de los pelos raros? The Cure. Se llama Lullaby. Y es la balada tercer adelanto al que será tercer álbum de estudio para el cuarteto británico liderado por la voz de Chloe Drinkwater, Scarlet Riot. Chloe Drinkwater, Chloe bebe agua, no bebas tanto alcohol que te pones muy fura. Y sobre esta canción nos vamos a despedir como banda San Pedro de Galanda, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, esperando que hayáis pasado una buena semanita en nuestra compañía. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, perdiendo elecciones a casco porro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! Vayan a los conciertos, que hay muchos y variados este fin de semana. Se os quiere, agures, monamures. You gave me strength. Scarlet Riot, Lullaby.